11:45, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad local, centrándonos precisamente en distintos asuntos que conciernen a nuestro municipio. Entre ellos vamos a pasar ahora a hablarles del ámbito cultural, porque vamos a quedarnos dando la enhorabuena al pintor briqueño Pedro Lobato Hoyos, que ha sido galardonado con el 5º premio en la 15ª edición del Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre José Martín Carpena, que organiza en Málaga la Asociación de Vecinos El Martinete. Vamos a darle la enhorabuena a Pedro Lobato Hoyo y también lo vamos a recibir. Pedro Lobato, muy buenas tardes, o buenos días todavía. Buenos días. Y enhorabuena por ese 5º premio en un concurso que, aunque lo organiza una asociación de vecinos, ¿no?, que nos puede llamar la atención, concurso de pintura rápida al aire libre, que lo organiza una asociación de vecinos, pero es el único que se desarrolla con estas características en Málaga capital. O sea, que tiene un interés considerable, ¿verdad? Sí, un concurso de lo más importante de pintura rápida que hay en España, sí. Uh-huh. Llega además también avalado, bueno, pues por distintas administraciones, ¿no? El Ayuntamiento de Málaga es uno de ellos que patrocina, pero también el entorno Thyssen es otro de los centros que avalan también esta convocatoria. Sí, sí, hay varias entidades que aportan dinero para los premios. Bueno, el concurso reparte 11.000 euros en premios, uh-huh. Así que hacen uh-huh. un esfuerzo muy grande. Desde luego, porque, bueno, el primer premio, por ejemplo, tengo yo por aquí una noticia de La Opinión de Málaga, publicada, en la que se informa de esa convocatoria, y se habla de un primer premio de 2.600 euros, que sí, no sí. Vea qué pellizco, ¿no? Sí, 2.600, pues ha bajado un poco, porque en ediciones anteriores era más dinero todavía. Uh-huh. Sí, sí. La crisis que se deja notar, ¿no?, también en los concursos. Sí, aparte también había más premios. En esta ocasión ha habido 10 premios, pero yo he conocido, creo que hasta 15 premios buenos. Uh-huh. 11.000 euros, por tanto, repartidos en 10 premios. Pedro Lobato Hoyos se ha llevado el 5º premio, que está dotado económicamente con 800 euros. Tampoco está nada mal, ¿verdad? No está mal. No está mal, dice. Bueno, cuéntanos, porque es un concurso de pintura rápida al aire libre. Nosotros conocemos ya bastante bien la metodología de este tipo de certámenes, porque aquí, bueno, pues tenemos la experiencia, ¿no?, que se originó con las cuatro esquinas. Y bueno, pues el proceso es muy similar, ¿no?, a lo que se vive aquí en el mes de septiembre. Sí, es muy parecido, porque también acotan una serie de calles que es donde hay que pintar, ¿no? Estaba en torno al Thyssen, el Alcazaba de Málaga, distintas calles por allí, algunas de las plazas que hay, y ahí había que realizar el cuadro, y uh-huh. hasta las 4:30 que acababa el plazo de entrega. Sí. Muy parecido en las normas al concurso que se hace en Ubrique, sí. Tengo entendido además que es la zona en la que se acotaba para realizar las obras, era el centro, ¿no?, el centro de Málaga. Sí. Uh-huh. 15 años organizando un concurso que además tiene una idiosincrasia muy muy particular, podemos decir, ¿no? Porque esta iniciativa surge, pues, de un colectivo vecinal, que no es lo habitual, ¿no? En realidad siempre, bueno, pues quizás la promoción privada, a través de promotores o las propias administraciones públicas, pero un colectivo de vecinos, pues, es más raro. Y surge precisamente porque es un homenaje al concejal asesinado José María Martín Carpena en el verano del 2000, y desde entonces pues se desarrolla este concurso de pintura. Se quiso un poco, bueno, pues homenajear a las víctimas de los terroristas etarra con cultura en la calle, ¿no? Ese es el sentido del concurso, y la verdad es que si se ve ese trasfondo, pues tiene un sentido muy bonito, ¿no?, el participar sí, en él. Sí, muy bonito. La viuda de este hombre va todos los años a la entrega de los premios, y la verdad que me imagino que tiene que ser muy emotivo para ella. Uh-huh. Entrando ya en lo que es la obra ganadora, bueno, en este caso la que obtuvo el 5º premio por parte de Pedro Lobato Hoyos, bueno, pues tenía que ser, imagino, un paisaje del entorno, demás. ¿Qué optaste tú por plasmar? Bueno, pues escogí un fragmento del Alcazaba, y se veía parte del Alcazaba árabe con parte del teatro romano. Se hizo una composición donde las gradas del teatro conectaban con uno de los edificios de la Alcazaba. Uh-huh. Y nada, pues, gusto a jurado. Uh-huh. Te quería preguntar, yo no sé si tú conoces Málaga, Pedro. No mucho. Lo digo porque, bueno, siempre hay que conocer un poco el entorno de lo que se va a dibujar, se va a plasmar en este caso, ¿no? Para que así, además, también, pues, le dé un poco de alma a la obra. Sí, Sí, pero bueno, eso del conocimiento, algunas veces los concursos, cuanto más escoges el tema, uh-huh. algunas veces peor. Es bueno alguna de vez en cuando llegar y coger el caballete. Aparte, hacía una calor que era mejor no moverse mucho, ¿no? Y coger el caballete y decir, pues aquí voy a pintar. Y te pones allí a pintar, hombre, tiene que haber cierta composición y, uh-huh. y hombre, algún tema que sea atractivo, ¿no? Pero que no me lo pensé mucho tampoco. Claro, llegar un poco con el ojo del que ve por primera vez, ¿no? Más o menos. Hombre, ya conocía porque he estado varias veces en este concurso, ¿no? Más o menos conozco dónde se pintaba. Pero que no me pare mucho, sino que un fragmento de esto, del castillo. Uh-huh. Que era lo, no sé si es lo que tenías en mente desde el principio o que te lo topaste y dijiste, aquí me quedo, ¿no? Más o menos tenía idea de pintar algo de esta parte, porque la verdad es que el que va fuera de, como la inmensa mayoría de los pintores que íbamos, el que llega por la mañana, hay que buscar un aparcamiento y hay que transportar todos los bártulos, cuando llega al sitio con la calor que hacía no tiene muchas ganas de andar buscando. Uh-huh. Y como yo más o menos tenía idea de que iba a pintar algo de allí, pues cuando llegué y vi la composición, pues digo, pues esto es lo que voy a pintar. Uh-huh. Acertaste, ¿no? Quinto premio. No sé si me decías que no era la primera vez que participas en este concurso, no sé si en otras ocasiones. No, nunca había sido uh-huh. premiado, porque la verdad es que este concurso viene gente muy buena. Cuando dan premio importante viene pues todo el mundo que de estos que se dedican a la pintura rápida y había muchísima calidad. De hecho, aquí se nombra alguno, la verdad es que para las personas que estén inmersas en el mundo artístico quizás reconozcan los nombres, ¿no?, de ganadores y demás. En la noticia que tengo yo por delante se nombra, por ejemplo, a Cristóbal León, que ganaba una de las primeras ediciones y que después, bueno, pues ha sido una de los artistas punteros, ¿no?, dentro de este ámbito. Y bueno, pues sí que se nombra algunos de ellos, ¿no?, dentro de esa información, que yo no sé si en el entorno más local o en un entorno más amplio, pues se conoce, se reconoce, ¿no?, esta figura de la pintura. Claro, se reconoce. Por ejemplo, el ganador del año pasado, Jaime Jurado, estaba allí también, ¿no? Es decir, que había mucha calidad, uh-huh. gente muy importante. La obra que tú presentabas, Tonos Ocre, y una pintura en la que, bueno, pues se reconoce ese escenario que nos comentabas, ¿no? El Teatro Romano, el Alcazaba al fondo, y una manera de pintar que, bueno, pues no sé si yo identifica a Pedro Lobato Hoyos con respecto a obras anteriores, ¿no? Yo creo que sí, que sí, que, sí, el colorido creo que se identifica perfectamente. Uh-huh. El colorido y la forma de ejecutarla, ¿no? Yo creo que va dentro de mi línea. Uh-huh. ¿Qué nos puedes comentar, ¿no?, de esa forma de trabajar, de lo que vemos nosotros en esa obra que ganó? Bueno, yo últimamente, los últimos años, siempre busco, lo que más me importa es el color, ¿no?, porque estoy obsesionado con el color. Busco siempre, me importa más que incluso algunas veces la composición. Y lo que busco siempre es la armonía de... Trabajo con una paleta reducida, bastante reducida, y voy buscando eso, una armonía en el color. Que el color tenga un lenguaje propio. Y eso es lo que estoy trabajando desde hace algunos años, ¿no? En buscar con lo mínimo e intentar sacar lo máximo. Uh-huh. Paleta de colores reducida, eso sí que se muestra en la obra, ¿verdad? Eso es, la obra la tengo yo por aquí delante, ese cuadro, y sí que se define tal cual lo estás contando, ¿verdad? Sí, porque me imagino que te refieres a que es muy reducida de color, ¿no? Sí, hay puntuales, ¿no? Tonos ocres y se quedan eso. Sí, yo no utilizo rojo, no utilizo amarillo, no utilizo verde, entonces la paleta es bastante reducida. Uh-huh. Y aún así, pues, en su conjunto sí que encontramos, bueno, pues esa forma, ¿no?, que identifican en este caso, como tú decías, ese escenario particular que obviamente un malagueño podrá reconocer. Sí, claro, el dibujo se ve perfectamente lo que es, ¿no? Pero es lo que te decía antes, busco más la armonía de los colores, que los colores hagan el cuadro, uh-huh. más que el tema. Es complicadete algunas veces, pero vamos, lo intentamos. Sí, es complicado, sobre todo, de explicar si no se tiene la obra delante, ¿no? Sí, si se tiene la obra se entiende bastante mejor, ¿no? Porque entonces se ve que es reducida la paleta y que lo que se busca ahí es una armonía. Que los colores tengan un... Eso, lo que te he dicho antes, un lenguaje propio. Mm. Y Estoy con la obra delante viéndola en el ordenador intentando, bueno, pues cómo explicar eso que tú me estás diciendo y no encuentro la manera. Yo creo que lo más fácil es que los oyentes se metan en internet, en ubrique.org, que es la web de pintores de Manolo Ramírez, y allí, bueno, pues podrán encontrar esa obra por si quieren visualizarla, ¿no? Y saber cuál ha sido el trabajo ganador de Pedro Lobato Hoyo en este concurso que se celebraba el pasado sábado en Málaga capital. Esto, bueno, pues es el inicio, imagino, ¿no? Porque ahora, durante este periodo, cuando llega el buen tiempo, aumenta el número de concursos de pintura rápida, concursos al aire libre que se desarrollan, pues imagino que por toda Andalucía y por todas partes, ¿no? Sí, yo es que he estado estos dos últimos años retirado de la pintura rápida, solamente hay algunos concursos cercanos por motivos personales, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, dentro de dos semanas me quiero ir a Burgos a un concurso de la catedral que hablan muy bien de él y tenía muchas ganas de él, así que dentro de dos semanas lo más seguro que vaya también a Burgos y eso. Ahora hay que aprovechar porque es la época de los concursos de pintura rápida y el buen tiempo, bueno, también el buen tiempo entre comillas, ¿no? Sí, sí. Porque como te coja un día de esto donde te esté dando un poco el sol, viene huerta y huerta. Buen tiempo a lo mejor en Burgos, ¿no? Pero no precisamente aquí. Aquí cuando pega, pega. Bueno, pues comienza la temporada ahora del aumento de concursos de pintura rápida al aire libre y nos vamos a apuntar a ello, ¿no? Por parte de Pedro Lobato Hoyo. Esperemos que no sea, por tanto, esta la última vez que hablemos contigo, sino que en lo sucesivo podamos dar noticias como esta que hemos dado en estos instantes, ¿no? En la sintonía de Radio Eureka aquí. Muy bien. Esperemos que así sea. Enhorabuena, Pedro, de nuevo, por obtener ese quinto premio en el concurso Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre José Martín Carpena, que organiza la Asociación de Vecinos de Málaga, El Martinete. Muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias a ustedes.